Bismillah ar-Rahman ir-Rahim. En el nombre de Alá, el Clemente, el Misericordioso. Todas las alabanzas pertenecen a Alá, subhanahu wa ta'ala. Lo alabamos, buscamos su ayuda y su perdón y le pedimos su guía. Nos refugiamos en Alá del mal en nuestras almas y de la maldad de nuestros hechos. A quien Alá guíe, nadie podrá desviarlo. Y a quien Alá, subhanahu wa ta'ala, desvíe, nadie podrá guiarlo. Atestiguo que nadie merece ser adorado excepto Alá, quien no tiene asociados, y atestiguo que Muhammad, la paz de Dios sea con él, es su siervo y mensajero. El Sagrado Corán, capítulo 19 o Sura 19, María. Revelada en la Meca en el período temprano, cuando un grupo de musulmanes emigró a Abisinia buscando refugio. Los versos 59 y 60, o sea las aleyas 59 y 60, en opinión de algunos sabios, habrían sido reveladas en Medina. Consta de 98 aleyas o versos. En el nombre de Alá, clemente, misericordioso. Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Esto es un recuerdo de la misericordia que tuvo tu Señor con su siervo Zacarías. Cuando invocó a su Señor en secreto, dijo: Señor mío, mis huesos se han debilitado y mi cabeza ha encanecido. Mis ruegos nunca fueron rechazados. Temo por la fe de mis parientes tras mi muerte. Y mi mujer es estéril. Concédeme un hijo, que me suceda y herede de la familia de Jacob la profecía. Oh Señor mío, complácete de él. Oh Zacarías, te albriciamos con un hijo, que se llamará Juan. Nadie ha sido llamado así antes que él. Dijo: Señor mío, ¿cómo he de tener un hijo si mi mujer es estéril y yo he llegado a la senectud? Dijo el ángel: Así será, pues tu Señor dice: Ello es fácil para mí, puesto que te he creado antes, cuando no existías. Dijo: Señor mío, concédeme un signo de que mi mujer está encinta. Dijo: Tu signo será que no podrás hablar a la gente durante 3 noches seguidas, a pesar de que no tienes ningún defecto o enfermedad. Salió del oratorio hacia su gente cuando su mujer quedó embarazada y les indicó por señas que glorificaran por la mañana y por la tarde. Cuando su hijo alcanzó la pubertad, le dijimos: Oh Juan, aférrate al libro, la Torá, con firmeza, y le concedimos la sabiduría desde pequeño. Hicimos de él un joven clemente y puro, y fue piadoso, benevolente con sus padres, no fue soberbio ni desobediente. La paz fue con él el día que nació, el día que falleció, y será con él el día que sea resucitado. Y narra, oh Muhammad, la historia de María, que se menciona en el libro, el Corán, cuando se apartó de su familia para retirarse a un lugar al este, y puso un velo para apartarse de la vista mientras adoraba a Alá, apartarse de la vista de los hombres y de su pueblo. Entonces le enviamos nuestro espíritu, el ángel Gabriel, quien se le presentó con forma humana. Ella dijo: Me refugio de ti en el clemente, si es que temes a Alá. Soy el enviado de tu Señor para agraciarte con un hijo puro. ¿Cómo he de tener un hijo si no me ha tocado ningún hombre, ni soy una indecente? Así será, le respondió, pues tu Señor dice: Ello es fácil para mí, y lo convertiremos en un signo para la humanidad y una misericordia. Es un asunto decidido. Lo concibió y decidió retirarse a un lugar apartado. Los dolores de parto la llevaron junto al tronco de una palmera. Exclamó: Preferiría haber muerto antes de esto, y así se me hubiera olvidado completamente. Entonces el ángel la llamó desde abajo del valle: «No te apenes, tu Señor ha hecho fluir debajo de ti un arroyo. Sacude el tronco de la palmera y caerán sobre ti dátiles maduros y frescos. Come, bebe y conténtate. Y cuando veas a algún hombre, dile: por cierto, que he realizado un voto de silencio por el Clemente, y no hablaré con nadie hoy». Se presentó ante su pueblo, llevándolo en brazos a Jesús. Le dijeron: «Oh María, ciertamente has hecho algo inaudito. Oh, tú que desciendes de Aarón, tu padre no era un hombre deshonesto, ni tu madre una indecente». Ella lo señaló al niño. Y entonces le dijeron: «¿Cómo hemos de hablar con un niño que aún está en la cuna?». Entonces Jesús habló: «Por cierto, que soy el siervo de Alá. Él me revelará el libro y hará de mí un profeta. Seré bendecido donde quiera me encuentre, y me ordenará hacer la oración y pagar el zakat mientras viva. Y me hará benevolente con mi madre. No dejará que sea soberbio ni rebelde. La paz fue conmigo el día que nací, será conmigo el día que muera y el día que sea resucitado. Este es Jesús, hijo de María. Es la verdad sobre la que ellos dudan, la gente del libro. Alá no ha tenido un hijo. Glorificado sea. Cuando decide algo, dice: sé y es. Por cierto que Alá es mi Señor y el vuestro. Adoradle pues. Este es el sendero recto». Pero discreparon las diferentes sectas sobre Jesús. Ya verán los incrédulos cuando comparezcan ante Alá en un día terrible. Oirán y verán muy bien el día que comparezcan ante nosotros, por lo que reconocerán sus pecados. Pero los inicuos en esta vida están extraviados, evidentemente. Adviérteles acerca del día que se lamenten cuando la sentencia sea cumplida. Pero ellos, a pesar de esto, siguen indiferentes y no creen. Nosotros heredaremos la tierra y a quienes están sobre ella, y ante nosotros comparecerán. Y nárrales, oh Muhammad, la historia de Abraham, que se menciona en el libro, el Corán. Por cierto que era un profeta veraz. Cuando dijo a su padre: «Oh padre mío, ¿por qué adoras a lo que no oye ni ve, ni puede beneficiarte en nada? Oh padre mío, se me ha revelado un conocimiento que tú no tienes. Sígueme y te guiaré por el sendero recto. Oh padre mío, no adores a Satanás. Por cierto que Satanás fue desobediente con el Clemente. Oh padre mío, temo que te alcance un castigo del Clemente y seas de los que acompañan a Satanás en esta vida y en la otra». Dijo su padre: «Oh Abraham, ¿acaso rechazas a mis ídolos? Si no cesas, te lapidaré. Aléjate de mí por un largo tiempo». Dijo Abraham: «La paz sea sobre ti. Pediré perdón por ti a mi Señor. Por cierto que Él ha sido generoso conmigo. Me alejaré de vosotros y de cuanto invocáis en vez de Alá, e imploraré a mi Señor que me consuele. Y ciertamente no me decepcionaré rogando a mi Señor». Cuando se apartó de ellos y de cuanto adoraban en vez de Alá, le agraciamos con Isaac y Jacob, y a ambos designamos como profetas. Les agraciamos con nuestra misericordia y les hicimos que fueran recordados siempre con gran respeto. Y nárrales la historia de Moisés, mencionada en el libro el Corán. Fue un sincero creyente, profeta y mensajero. Le llamamos desde la ladera derecha del monte e hicimos que se aproximara para hablarle en forma confidencial. Hicimos que, por nuestra misericordia, su hermano Aarón fuera también un profeta. Y nárrales la historia de Ismael, mencionada en el libro, siempre cumplió su palabra, fue profeta y mensajero. Exhortaba a su gente a realizar la oración y pagar el zakat, y obtuvo la complacencia de Alá. Y nárrales la historia de Enoc, que se menciona en el libro. Fue un profeta veraz. Lo elevamos a un lugar digno. Ellos son a quienes Alá ha agraciado. Profetas descendientes de Adán, descendientes de los que transportamos con Noé, de los descendientes de Abraham y de Israel, Jacob, entre los que guiamos y elegimos. Cuando se les recitaban los preceptos del Clemente, se prosternaban llorando acongojados. Les sucedieron generaciones que descuidaron la oración, siguieron sus pasiones y terminaron perdiéndose, salvo quienes se arrepintieron, creyeron y obraron rectamente. Estos ingresarán al paraíso y no serán oprimidos en nada. Entrarán a los jardines del Edén, prometidos por el Clemente a sus siervos que le adoraron a pesar de no haberlo visto. Su promesa será cumplida. No oirán frivolidades allí, sino paz, y recibirán su sustento por la mañana y por la tarde. Ese es el paraíso que haremos heredar a quienes de nuestros siervos hayan sido piadosos. Y debes saber, oh Muhammad, que los ángeles no descienden sino por orden de tu Señor. Él conoce nuestro presente, nuestro pasado, nuestro futuro. Tu Señor nunca te olvidará. Es el Señor de los cielos, de la tierra y de cuanto hay entre ellos. Adórale, pues, y persevera en su adoración. ¿Conoces a alguien similar a él? El hombre dice, ¿acaso seré resucitado cuando muera? ¿Acaso no recuerda el hombre que le creamos anteriormente cuando no era nada? Por tu Señor, les congregaremos junto con los demonios que adoraban, y hemos de hacerles comparecer de rodillas alrededor del infierno antes de ser juzgados. Luego sacaremos de cada comunidad a aquellos que hayan sido más rebeldes a los preceptos del Clemente. Sabemos mejor que nadie quiénes son los merecedores de ser arrojados en el infierno. Por cierto, que todos vosotros lo contemplaréis al infierno, y esta es una determinación irrevocable de tu Señor. Luego salvaremos a los piadosos y dejaremos en él a los inicuos de rodillas. Cuando se les recitan nuestros claros preceptos, los incrédulos dicen con arrogancia a los creyentes, ¿quién posee de nosotros moradas más placenteras y mejores lugares de encuentro? ¿A cuántas generaciones que les precedieron de mayor riqueza y mejor aspecto hemos destruido? Diles, a quienes se encuentren desviados, el Clemente les dejará continuar en el desvío hasta que les acontezca lo que Alá ha deparado para ellos, su destrucción en esta vida o luego de comparecer en el día del juicio. Entonces sabrán quienes se encuentran en peor situación y tendrán menos socorredores. Alá acrecentará la fe de quienes siguieron la guía. Las obras que a Alá le complacen son las que perduran y las que tienen una gran recompensa. ¿Observaste a quien no cree en nuestros signos y dice, ¿me serán concedidos bienes e hijos cuando sea resucitado? ¿Acaso conoce el futuro o ha tomado un pacto con el Clemente? Seguro que no. Registraremos lo que dice y le prolongaremos el castigo. Nosotros seremos quienes heredaremos sus bienes e hijos, y el día del juicio comparecerá solo. Tomaron a los ídolos como divinidades en vez de Alá para que les socorriesen del castigo. Pero no, estos ídolos, se desentenderán de su adoración y se convertirán en sus adversarios. ¿Acaso no ves que hemos enviado demonios sobre los incrédulos para que les induzcan a la destrucción? No esperes que el castigo les azote antes de tiempo, por cierto que tienen sus días contados. El día que congreguemos a los piadosos ante el clemente, se presentarán en grupos, y arriemos a los pecadores hacia el infierno sedientos. No tendrán quien interceda por ellos, salvo quienes hayan asumido el compromiso con el clemente de creer que él es la única divinidad con derecho a ser adorada. Dicen, el clemente tuvo un hijo. Por cierto que han dicho algo terrible. Estuvieron los cielos a punto de hendirse, la tierra de abrirse y las montañas de caer derrumbadas, porque le atribuyeron un hijo al clemente. No es propio de la grandiosidad del clemente tener un hijo. Todos los que habitan en los cielos y en la tierra se presentarán sumisos ante el clemente. Por cierto, que los ha enumerado perfectamente. Todos se presentarán solos ante él el día del juicio. Por cierto, que el clemente hará que quienes hayan creído y obrado rectamente sean queridos por los hombres. Te hemos facilitado el Corán, revelándotelo en tu idioma, para que albricies con él a los piadosos y adviertas a los incrédulos rebeldes. A muchas generaciones que les precedieron las hemos destruido. ¿Acaso puedes ver a alguno de ellos u oír sus murmullos? As-salamu alaykum. Que la paz de Dios sea con ustedes.